Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. La operación técnica en la 690, Julio Pardo, y aquí en la retaguardia, Braulio Domínguez. Hoy con un retraso con aviso de nuestra compañera Ernestina Arias, está llegando en pocos minutos, esperemos que llegue tranquila, sin agitarse, que no la haya, por favor, estos problemas que tenemos por los piquetes, que no le haya agarrado algún piquete y haya hecho atrasar venir aquí al programa a Ernestina. Pero esto se soluciona, Braulio, cuando empecemos, cuando aprobemos la ley anti-piquete y anti-corte, vas a ver que se terminaron todos los problemas. Vas a llegar temprano a todos lados. Total, el parque automotor en Buenos Aires todavía le falta un montón para que colapse. Así que todo el problema del tránsito en Buenos Aires son los piquetes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, estamos aquí en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia. Hoy tenemos algunos temitas de la ciudad, ¿no? Hay bastante actividad en la ciudad, después le vamos a dar algunas informaciones para que puedan este fin de semana fundamentalmente ir y conocer qué es lo que pasa. Se cumple el próximo viernes un aniversario el primer aniversario de esa represión feroz que la metropolitana aplicó a los trabajadores enfermos y todo el que andaba caminando por el hospital Borda. Y bueno, también vamos a comentar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está pasando allí, ¿no? También en Buenos Aires nosotros hemos tenido hace unas semanas comentario, hemos charlado respecto a este plan que tiene el gobierno de Mauricio Macri de poner bares en los parques y en las plazas públicas de nuestra ciudad. Hay una organización que se autoconvocó, que se fue organizando y se fue moviendo en los distintos lugares de los barrios donde hay plazas y parques, que es la red Interparques, donde están, bueno, poniéndose a este proyecto que está impulsando el macrismo. Vamos a tratar de ver si tenemos una comunicación con uno de los integrantes de esta red de Interparques, ¿no? Y bueno, otras cuestiones más. Vamos a tratar de ver si podemos también llegar a comentar un poco el tema de lo que está sucediendo en el hospital Allende de Lomas de Zamora. En Lomas de Zamora hay un hospital donde en principio sus trabajadores están en conflicto y bueno, nos tenemos que enterar qué es lo que está pasando allí, porque por supuesto los medios hegemónicos, los medios masivos, no han dado señales de vida respecto a estos conflictos, ¿no? Mientras sean problemas donde los trabajadores estén soportando alguna injusticia, para ellos no importa. Así que bueno, tenemos esto, algunas cositas más, veremos cómo nos da el tiempo para llegar con todo esto. Solo quería comentar una cosa que ahora, leyendo así la web, la página del portal de La Nación, me entero que unen ese partido o ese agrupamiento que han ahí inventado, la UCR, Coalición Cívica, el Partido Socialista, Proyecto Sur, Libre del Sur y el Frente Cívico, ¿no? Están en un acto ahí en el Teatro Broadway. Y después vamos a seguir charlando, ¿no? Sobre esto, por ahí si tenemos un rato de tiempo. Pero me llamó la atención una declaración, por lo menos está en el portal de La Nación, de unas declaraciones de Ricardo Alfonsín, que yo creo que el reportaje que le hicieron esta chica Maya Jastreblansky de La Nación, aparentemente en el día de hoy, Yo no sé si ella habrá registrado, si Alfonsín habrá tomado algo, algo medio, en qué andaba. Porque una de las cosas que declaró es que para la segunda vuelta, dice, UNEN va a tener que hablar con todos, desde Altamira hasta el PRO. Digo, Alfonsín, ¿qué te tomaste? Aquí, ¿qué le hicieron? A las 3 de la mañana el reportaje, cuando ya venía pasado de vuelta. Desde Altamira al PRO, ¿para qué? Es una cosa de loco, digo. A ver, cada uno puede hacer lo que quiera, pero seamos serios, no tomen el pelo a la gente, no se puede plantear una cosa de esa. Es más, hay sectores de UNEN que en principio estarían un poco enfrentándose con sus propios grupos de estos partidos, porque para ellos, por ejemplo, Gustavo Vera, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, leíamos hoy, el límite es el PRO. Y acá parece que hay un avance, fundamentalmente de Wiener, de querer llegar también hasta que el Frente Amplio este UNEN incluya al PRO, ¿no? Así que bueno, vamos, yo lo que le diría es que le sáquenle el guiso de lenteja a Alfonsín antes que haga declaraciones, porque la verdad que puede ser, pero no da para tanto. Bueno, después seguimos. Vamos ahí hasta. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos entonces en otras voces, otras propuestas. Y sí, habíamos comentado, ¿no?, que este viernes 26 se cumple un año de la represión del Hospital Borda. Todos recordarán lo que fue ese día, desde la mañana muy temprano, donde la Policía Metropolitana había allí arrasado con todo lo que se le oponía, o mejor dicho, con todo lo que se le ponía enfrente, ¿no? Justamente eran trabajadores fundamentalmente que estaban tratando de impedir que el gobierno de la ciudad derribara el edificio donde funcionaba el taller protegido 19. Hagamos un poquito de memoria eso. Porque, bueno, era una falacia el argumento de que era un edificio viejo que estaba, que iban a hacer uno nuevo, que tenía material contaminante. Ahí lo que funcionaba era un taller fundamentalmente donde los enfermos hacían actividad de carpintería, de herrería, de pintura. Bueno, conclusión, allí hubo una batalla campal durante varias horas donde no le hicieron asco a nada, ni a médicos, ni a profesionales, ni a enfermos, ni a legisladores que se habían acercado allí para colaborar. Y a raíz de todo esto, hoy, a un año, no hay un solo funcionario del gobierno de la ciudad que esté ni siquiera involucrado en el problema de haber actuado y haber ordenado esta represión. Hay un solo policía que está ahí con una causa abierta, pero sí hay 6 trabajadores que están procesados fundamentalmente por agredir a la autoridad. O sea, uno de ellos, por ejemplo, está procesado por supuestamente, la acusación es quererle robar el palito de abollar ideas, ¿viste?, de Mafalda, del de la Policía Metropolitana. Claro, el de la Metropolitana.